Ándale, cumbia. Termino de día, 24 horas que estamos de gira. Los ojos colorados de Santa María. Me tiro un mensaje que pase que está lista. Tomando un vino tinto, tiene que pintar. Los pibes que me siguen no la pueden caretear. Estoy preocupado, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya fue, sigo la gira hasta el amanecer. Humo, cumbia, vino y fernet. Seguimos de after hasta el atardecer. Humo, cumbia, vino y fernet. Le mandamos cumbia todo el amanecer. Humo, cumbia, vino y fernet. Seguimos de after hasta el atardecer. Humo, cumbia, vino y fernet. La noche está en pañales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Termino de día, 24 horas que estamos de gira. Los ojos colorados de Santa María. Me tiro un mensaje que pase que está lista. Tomando un vino tinto, tiene que pintar. Los pibes que me siguen no la pueden caretear.